Ah, qué buenas están estas modelos, loco. Esta canción va para mi ex, güey. Algo que le compuse. Y pues a ver si ya se la voy a dedicar, a ver si deja de estar chingando con sus indirectas ahí. Ay, échale, César. Vamos a enviársela, pues. Échale, César. Vámonos. Y ya te superé, y ya no siento nada. Ni andando borracho he contestado tus llamadas. Y ya te superé, y eso te daba miedo, porque muy en el fondo sigues deseando mis besos. Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que decían modelo. Me supieron más buenos y hoy gracias a ellos pude olvidar tu recuerdo. Ay, ay, ay. Y ya te superé y fue en un 2x3. Me pusiste los cuernos, no me acuerdo, tal vez fue al revés. Y ya te superé y no quiero saber si estás arrepentida, si me lloras, no me da placer. Cada quien con su vida, y si ves mi sonrisa es porque ya te superé. Y ni andando pedo voy a contestar tus pinches llamadas, mija. Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que decían modelo. Me supieron más bueno y hoy gracias a ellos pude olvidar tu recuerdo. Y ya te superé y fue en un 2x3. Me pusiste los cuernos, no me acuerdo, tal vez fue al revés. Y ya te superé y no quiero saber si estás arrepentida, si me lloras, no me da placer. Cada quien con su vida, y si ves mi sonrisa es porque ya te superé.